consultas tradicionales, ¿no? Sabes que has dado una vuelta. Hasta hay algunos que te hacen ver que son un poco tomistas. ¿Sabes dónde les viene el tomismo de estos? De Maritain en sus posiciones políticas. No comprendes. Bien. Que de tomismo no tiene mucho. Y por gusto de apartarse de la tradición de la compañía. Entre el jesuitismo suarista había mucha intransigencia antiliberal, ¿eh? No sé si es en que Suárez había sentido lo terribilísimo y muy verdadero defensa de la fe católica contra los errores de la fe anglicana, ¿no lo sé, no? No. Defensa de la fe católica versus anglicanes, este errores, ¿eh? En que discuta con el rey Jacobo I de Inglaterra, que fue el definitivo protestantizador en calvinismo de la iglesia inglesa. Y esto, lo que era más radical, Cromwell, porque Cromwell no quería episcopal. En cambio, este rey, como que había tenido experiencia en los presbiterianos de Escocia, que habían tenido esa revolución contra María Estuardo, que condenaron, pues, este rey Jacobo defendía el derecho divino inmediato de los reyes, por tanto, su total independencia frente a poderes religiosos, ¿no? Hizo definitivamente la estatalización de la iglesia. Y Suárez, en 6 libros, Defensa de la Fe Católica, polemiza con un rey Jacobo de Inglaterra. Y dice una cosa importantísima, que en el mundo no puede la humanidad tener un orden, a no ser que haya algún poder que tenga autoridad sobre otro. Y si concedemos que los papas tienen, por razones morales, una autoridad sobre los reyes en cuanto tales, tenemos que reconocer que la comunidad cristiana está gobernada por el poder real. O sea, que los reyes obedecen al papa. El Papa tiene que obedecer a los reyes. Y esto ha sido profético, porque la separación de la Iglesia y el Estado, la descatolización de la vida pública, ha sido para que lo político sea lo que rige lo religioso. Y los tradicionalmente suaristas tenían estas doctrinas de Suárez, de autoridad pontificia y todo eso. En cambio, cuando abandonaron el suarismo, la mayor parte de ellos abandonaron la tradición católica y todas esas cosas. Fueron demócratas cristianos de izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿y Marechal estaba en este ambiente? No, Marechal estaba en un ambiente. ¿Cómo se opuso a estos jesuitas demócratas cristianos? Los jesuitas tradicionales, ¿sí?, se enfrentaron a Marechal porque una compañía había libertad para ser tomista, pero de hecho no lo respetaban. ¿Pero los jesuitas tradicionales eran estos? Los jesuitas tradicionales, entre los cuales había bastantes ideas buenas, en este sentido político-religioso, y fervientes devotos del corazón de Jesús, como el padre Ramier y todo eso. Y padre Ramier pertenecía a los jesuitas tradicionales. Exacto, y era suarista, el gran apóstol del corazón de Jesús. Esto era ya, estamos en el siglo XIX. Después hubo 4 generalatos: Derledi, Martín, que era español, Derledi era austríaco. Después Martín, Javier Berns, que era alemán, y después Lewandowski, que era polaco, que era muy devoto del corazón de Jesús, pero que tenían los 4, por por jesuitismo, digamos, histórico, una verdadera conciencia de que tenían que vigilar que la compañía hubiese unidad de doctrina y, por tanto, la escuela tomista no cabía. Y esto lo consiguieron en España, en Italia del Sur, en América, entre lengua española, y curiosamente Polonia, Hungría y Austria. Entonces, abrazaron a Suárez en perjuicio de Santo Tomás. Sí, pero esto de abrazar a Suárez en perjuicio de Santo Tomás es la historia de los siglos XVII y XVIII. Ya, pero ellos lo consolidaron. Lo consolidaron y lo restauraron, digamos. ¿Incluso el padre Ramier también? El padre Ramier era muy amante de Santo Tomás, pero filosóficamente era suarista. Los órdenes religiosos les pasaban esto, ¿eh? ¿Cuántos franciscanos han sido escotistas? No porque tuviesen que ver con la Universidad de Lente o con la... sino por tradición... Por franciscanismo. Por genética, como diríamos hoy. Por genética, sí. Claro, una familia religiosa tenía, ahora los órdenes religiosos son un cacao, cada uno. Porque los jesuitas estos de la teología de la liberación no tienen, no solo tienen hostilidad a la tradición católica, sino tienen una especial hostilidad a la compañía. Porque el jesuitismo es un antijesuitismo. ¿Ah, sí? Es decir, el actual jesuitismo de la teología de la liberación, pues, por eso lo han abandonado. Entonces Marechal como que es un gran pensador y le destituyeron de profesor, ¿eh? En Lovaina. Lado interno de los jesuitas, no de la universidad, sino del colegio. Estaba en la casa de formación de jesuitas. Era profesor de la facultad filosófica. ¿Y lo destituyeron por tomista? Bueno, lo acusaron de kantiano, ¿no? Entonces, yo no por esto la acusación de kantismo, que no. Pasa que a mí Marechal lo estudió muchísimo. Fue uno de los autores que lo introdujo en el tomismo. ¿Quién? Uno de los autores que lo introdujo en el tomismo. De Juan de Par de la Metodística, pues muchas veces prácticamente. Los calles históricos son buenísimos, ¿eh? Primero, segundo, tercero. No conocen mucho. Yo no lo conozco mucho todavía. Bueno, pues hay que, es interesante verlo. Sí. Y tú en mi obra encontrarás un mínimo de referencia, ¿no? Porque a mí tampoco me, aunque lo he dicho alguna vez, esto que atendió al dinamismo de la facultad con la estilo. ¿Sí? Que es verdadero y válido, pero no suficiente. Sí. Que es verdadero, pero falta el ser del conocente, ¿no? Como que atender al ser del conocente es, debió parecerle a Marechal, que era totalmente apartarse de los planteamientos. Pero justamente se trataba de eso. Y aquí yo lo tengo, lo encontrarás, ¿eh? Sí, sí, he visto la... Esto me lo halagó mucho un jesuita, el profesor de Historia y Filosofía Moderna, Eusebio Colomer, ya murió. Y Antonio Mirampuelles, el hombre, sí, presentó el libro en Madrid, en la Sociedad Internacional Tomás y Guido, y expuso muy bien explicado la crítica mía a Kant. esta discusión del vaciado logicista del libro trascendental. Dijo en público allí que el otro lo dijo por escrito dos veces en un artículo de La Vanguardia. En un artículo de la revista Espíritu, de la Facultad de Filosofía. Estas cosas se pueden buscar si tú vas a la aplicación de La Vanguardia. Estos son los dos escritos de Eusebio Colomer. Uno de Eusebio Colomer, sobre este libro. Y en una revista Espíritu, la Mesiana. Que está citado aquí, yo creo, en el realismo texto, pensante. El texto sí está citado. Sí. El texto de la presentación del libro, que no llevaba escrito ni se publicó en la revista Espíritu. De modo que él habló dos veces de mí, por un elogio, suscripción incondicional de mi posición. Una es La Vanguardia y otra La Revista. Pues yo siempre, cuando he hablado de esto, de la deficiencia marechal, he tocado pues así, en oblicuo, comprender. ¿Lo ha tocado? En oblicuo. En oblicuo, es decir, mi problema era que Kant no se le puede superar, ni de hecho te metes dentro del estado de la cuestión si desconoces la conciencia inmediata existencial del yo, el acto de pensar, porque es un pensamiento que no es un ser, ¿eh? Pero aunque alguna vez he dicho que Marechal no vio esto, y eso quitó fuerza a la polémica anticantiana suya, pues procurado no ocuparme temáticamente de Marechal, porque ya sufrió bastante por parte de los jesuitas buenos, pero maniáticamente superiores, para que encima un troyista que le debe mucho a él, porque si no hubiera venido de parte de paz, no se me hubiera abierto el horizonte de lo que representa Santo Tomás en la historia de los judíos. Entonces, no me apetece a mí hablar mal de Marechal, ¿comprendes? Lo que pasa es que en el tema en sí mismo no me parece completo, parece una cosa parcializada. No falso, pero incompleto. Incompleto, sí. Pero preferí no polemizar con él para hacerle una justicia histórica. Ya recibido por todas partes, ¿no? Mm. Bueno, tú te llamas Alberto Vial Valenzuela. Vial Valenzuela. Entonces, pasa que no lo dice. Hoy es día 8, ¿no? Es día 7. ¿Por qué lo que pasa es que no lo dice? ¿Por qué me dice? Porque es elegible. Ah, no, pero si se sabe lo que dice. Si se sabe lo que dice, se lee clarísimamente. Sí, clarísimamente. No se sabe. No se lee nada. Tengo una letra de... también desaparecida. El temblor del pulso, ¿no? No. Bueno, aquí lo pondré en mi cima. ¿Cómo? ¿Qué dice? Amante de la verdad. ¿Eh? No es importante. No seas filósofo. Pero si, siete... cinco. Yo todavía los años que pasan de 2000 me parecen raros. ¿Por qué? Hombre, porque he estado muchos años poniendo 1900. Y a partir del 2000 cambio de siglo. Es que no puedo hacer. Así que don Antonio Millán Puelles, como... Tanto don Antonio Millán Puelles... como Eusebi Colomer. La estructura es lo que hace un gran libro. ¿Sí? Yo me aprecio mucho. Aunque no es propiamente tal un tomista. Porque su estilo mental y su estudio primero era José Lejano. Sí. Él dice que leyendo a Zubiri, leyó las primeras páginas sobre Husserl, lo encontró tan poco serio que lo dejó. Yo, mira, no sabía esto. Yo un día le pregunté a él, don Antonio, le voy a hacer una pregunta que no me atrevería a hacerla en conversaciones así, con besos y con nadie. Yo pienso que de Zubiri no quedará nada. Una historia de filosofía. Yo estoy convencido, me dijo. Pasó también él si lo iba diciendo por Madrid. Pensar que en este no ocultáis, que en envidia de los grandes filósofos españoles. No, esta historia de que dejó el libro, que no siguió leyéndolo por poco serio, me lo contó su yerno. Porque no lo cuenta en público. No, pero... sí, está, no se puede decir. Pero yo como que lo pienso, lo adiviné. Yo creo que de Zubiri, que se ha hecho tanto ruido y que tanta gente que se jacta de haber asistido a sus cosas. Zubiri no quedará nada. Uy, los dos grandes zubirianos, uno de Yacuría, que es Teología de la Liberación, y el otro es Diego Gracia, que es un médico, el presidente de la Fundación Zubiri, que es abortista. Entonces, eso es a lo que se llega con esos principios. Gente que inconsistente, además, Zubiri. Era un sacerdote. ¿Era? Me ordenaron de sacerdote, ¿no? No sé. Sí, sí. Ah, ya, lo ordenaron. Era el sacerdote. Lo que pasa es que se enamoró de una universitaria, joven, hija de Américo Castro. Entonces, como que era un hombre listísimo, se montó un tinglado, que entonces no se daban secularizaciones, ni dispersas de celibato, ni nada. Pero él, mucho antes del concilio, obtuvo una declaración de nulidad de la ordenación. ¿Ah, sí? Dijo que solo por respeto y amor a su madre, que deseaba mucho que fuese sacerdote, emprendió este camino del seminario, pero que en realidad él no tenía una voluntad sincera de ser sacerdote, porque se sentía que se había dejado ordenar y había seguido todo ese estudio eclesiástico por un sentimiento casi colectivo de su madre. Y lo cual es un argumento sin punto, sincero. Y con eso le declararon nulo a la ordenación y se pudo casar canónicamente con su mujer. A mí me tocó discutir hace poco con un sacerdote que es formador en un seminario y se basa en Zubiri, pone a Zubiri como el principal guía de los estudios para los seminaristas. Pues mira, si los seminaristas se forman en Zubiri, quedan desorientados para toda la vida. Porque tú recuerdas en Naturaleza e Historia, Dios, que él ha sido lo más popular. ¿Dónde? Naturaleza, Historia, Dios. Ah, sí, sí. Aquello, un ser de Dios y la edificación, una teología paulina, que hace unas consideraciones sin citar nada nunca, porque Zubiri no cita nada cada vez, ¿eh? Es original, no cita nunca nada. Y aquello del ser de Dios, la cosa de la, un ensayo, el último, tipo sobre la tradición patrística trinitaria, que está todo tomado de un jesuita, un Reñón, de teología positiva, que estudió varios volúmenes, toda la patrística griega y latina, con mucho partidismo antiagustiniano, mucho entusiasmo de los neoplatónicos, de los prescapadocios. Este Reñón. Y en realidad las ideas de Zubiri las toma de Reñón, estropeándolo todavía más. Y aquello que dice, una frase que yo tengo toda la vida, la he citado mucho, polemizando con ella, que es el segundo capítulo del ser de Dios, la edificación en la teología paulina, que dice que en el concepto de los padres griegos los seres más que realidades son algo que se realiza, tiene un actualismo brutal, ¿eh? Se instala en el pensamiento de acción con movimiento naturalmente, ¿no? y dice que el ser de Dios es un movimiento, que es una atrocidad impresionante, ¿no? Por la hostilidad, una alergia a la manera que era la afirmación de la autoridad inmutable de Dios, ¿no? Aparte de que ellos como que tienen la idea de que entienden por un ente permanente, una sustancia creada por las potestades divinas, entienden, piensan un ente móvil que no se mueve, un ente móvil es un ente capaz de moverse, que no se mueve, pues es la quietud. Lo que pasa es que motus et quies son ambos determinaciones del ente móvil. Porque Dios no ego dominus in non mutus, dice la carta de Ancaño. Yo soy un señor y no cambio. Porque Dios no cambia, no es un ser que podría cambiar porque es finito, pero que no cambia. Entonces un ser que puede cambiar, un ente que puede cambiar y no cambia, es que está muerto, o que no se ha puesto en movimiento, no se ha despertado, no. Y con esto hablan de lo estático y le imponen al concepto de los atributos divinos en el tomismo una crítica, lo tachan de estaticismo y todo eso, que no es con eso muy falso. Yo quiero mirar que un rato la eternidad se define por la vida, y la eternidad no es una determinación del ente móvil, no es una quietud que no pasa a moverse, es una ente que no es un ente móvil, porque es acto público. Pues mucho gusto en verte. Lo que pasa es que yo reconozco, y tú también lo ves, que yo estoy muy envejecido. O en cuanto a no tener memoria, no he escrito todo eso últimamente, ¿no? Pero me canso. Yo sobre todo, Yo lo encontré hoy, así como última cosa para no cansarlo más. Lo encontré hoy en Balmaciana una versión del punto de partida de la metafísica que estaba subrayado, y bueno, aquí están los dos primeros calles y está subrayado y con algunas anotaciones. ¿Y este será el que habrá leído usted? Debe ser. Porque no creo que más gente en la Balmaciana lo haya leído. Sí, sí. ¿Lo han leído muchos? Pues yo, Jaime Bofini, pues, primera generación. Este taller es buenísimo. La parte histórica es muy buena. Los tres primeros que hay. El cuarto. Es decir, sería ahora los tres primeros. Aquí están solo los dos primeros. Este era el libro cuarto del... Pues los dos primeros. El tercero, los tres primeros son buenísimos. Este tipo de subrayado parece que es mío. ¿Sí? Ah, eso es muy bueno. Me parece. Porque yo voy a aprovechar después la... Tiene unas X de repente. Bueno, aquí no se ve mucho, pero está muy clarito, pero hay una X ahí. Y de repente hay envíos a otra página. Heráclito engendra fatalmente Protágoras, El Lepanta rey. La pure variabilité est incompatible avec la vérité de premier principe. C'est stupendo. Et le monde va. Por eso, una versión. Hay una hoja por ahí que no sé si es suya. A ver dónde está. Pero ahí se me quedó. Letra es del padre Orlandis. Del padre Orlandis. ¿La quiere guardar? Hombre, yo te iba a regalarlo a ti para que tuvieses como una reliquia. Y esa es una oración a Pío XII. A Pío XII, que está dentro de él. Muy bien. Pues quédate las dos cosas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tú no tienes novia ni tienes...? Tengo novia y me caso en julio, el primero de julio. ¿Y si vendrá a vivir a Europa contigo? Es que ella es francesa y vive en Francia, y el proyecto es irnos a Chile después de terminar el doctorado. Enseñar a enseñar allá y vivir allá. ¿Cómo? A vivir allá, porque aquí la cosa está difícil. Sí. Nada, ¿cómo? Que se te abrirá el camino.